Esta es la historia de dos forajidos, dos hombres recios del lejano oeste. Ellos son Eddie y Georgie. Con sus armas forjaron su destino en las altas montañas, en una tierra plagada de peligros. Sus vidas se juntaron y aquí las recreamos. ¡Hola, Búfalo Georgie! ¡Oh, cuánto hacía que no me bajaba de mi caballo! ¡Tengo las polainas pegadas, amigo! ¡Temible Eddie! ¡Así es! ¡Muy largo el viaje, ¿verdad? Sí, pero lo que no entiendo es... ¿Por qué escupes en mis botas, Búfalo Georgie? ¡Perdóname, Eddie! ¡Es que estoy muy cansado! ¡Y aún no terminamos de trasladar la hacienda! ¡Es verdad! ¡Déjame disparar mi pistola entonces! ¡Así me relajo un poco, Georgie! ¡Es verdad! ¡Nos va a hacer muy bien! ¡Hija! ¡Vamos! ¡Detente, detente, detente, que te vas a quedar sin proyectiles! ¡Es que me vuelve loco esto, Georgie! ¡Me encanta! ¡Déjame un tiro más, por favor, Georgie! Está bien, Eddie! ¡Solo una vez más! ¡Hazlo, hazlo! Bueno, ahora estoy mucho más distendido, Georgie. Yo también, Eddie. ¿Qué tal si llamamos a las yeguas y vamos a arrendar la hacienda como quedamos, eh? ¡Hecho! ¡Ven aquí, Claudia! ¡Ven, Lorena! ¡Arre, arre, arre, vaquita! ¡Vamos, vamos! ¡Búfalo Georgie! ¡Sí! ¡Pero dime, ¿por qué le has silbado así a la vaca? Es verdad, lo que pasa es que cuando la miro de atrás me pongo cachondo. ¡Epa, es verdad, Georgie! Dime, ¿cuánto hace que no estás con un cuerpo femenino? ¡A la miércoles! ¿De dos o de cuatro patas? Y no sé, mira, depende. Yo creo que a esta altura da lo mismo la cantidad de patas, Georgie. Y ya no me impresiona tanto como antes. ¿Cierto? Es verdad. ¡Es verdad! ¡Hija! ¡Arre, arre, vaquita, vaquita! ¡Dentro el corral, mierda! ¡Pero mierda, reventada! ¡Carajo! Bueno, Eddie, ¿qué te parece si nos volvemos para la carpa? Bueno, sí, pero... Mira, Búfalo Georgie, mi panza está haciendo unos ruidos. ¿Qué tal si buscamos algo para la cena? Y lo único que nos queda son frijoles. ¡No, Georgie, no! ¡Recuerda la última vez que comimos frijoles! La última noche. ¡No! ¡Qué noche! ¡Por Dios, Georgie! Entre el olor, el viento, se nos inflaba la carpa, Georgie. Es verdad, ¿qué quieres que paremos acá en la laguna si cazamos unos patos? ¡Pero mira todos los patos lindos que hay ahí, eh! ¡Silencio, silencio! ¡Paremos! Ok, ok. ¡Mira la cantidad de patitos que hay en esa laguna, Georgie! ¿Cuántos que hay, Eddie? ¡Hemos tenido suerte, eh! Pero recuerda que ¿por qué te dicen temible, Eddie? ¡Bueno, sí! Prométeme que solamente matarás dos. Bueno, te lo juro, Georgie, serán dos o tres nada más. Júramelo por algo. Te lo juro por mi yegua, Georgie. Dale entonces. ¡Maldita sea, temible Eddie! Dije que matara dos patos y mataste más de 20. Es verdad, Georgie, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer patos hasta fin de año, Usted ya sabe, a mí me tiembla la mano cuando tengo un arma. Me van los tiros, Georgie. Yo no sé por qué confío en ti si siempre me haces lo mismo. Piensa, para mí peor, ahora me tendré que volver caminando y habrá que sacrificar a esa yegua. Mátala, carajo. ¡La voy a hacer mierda! Una hora después, y ya en el campamento... ¡Qué ricos están estos patos, George! ¡Por favor! Sí, la verdad que ya voy por el número 20. ¡Por Dios! ¡No me hagas acordar! ¡Provecho! ¡George! ¿Qué fue eso, hombre? Discúlpame, es que de tantos patos viste cómo es. Bueno, sí, pero... se está entrando la noche, George. ¿Qué te parece si nos vamos adentrando a la carpa? Y sí, mira cómo está el cielo, se viene una tormenta fierita. Sí, la noche es corta, así que mañana arrancamos temprano. Adentrémonos nomás. Ay, Eddie, qué chica que es esta carpa. Aparte de chica, escucha la tormenta. Qué ruido que se vienen de afuera, Georgie. Yo soy muy recio, pero tengo que decirte algo. Tengo miedo. Y bueno, las tormentas dan miedo, Jorge. Hablando de todo un poco, Eddie, ¿hiciste la zanja? Bueno, mira, yo si quieres te hago la zanja, pero podríamos empezar por unos besos, ¿no? Y mételo en tu madera. ¿Cómo no? Oh, George. George. Qué temible, qué pistola. Y así concluye el primer capítulo de esta historia de Buffalo George y el temible Eddie. No se pierdan la próxima semana un nuevo capítulo de estos dos especiales personajes.